Vamos siguiendo tu rastro, Castro, que las cadenas desate, bate, en romances campesinos, rancagüino. Abrazamos tu camino, pues compartimos tu obra, que hoy nueva vida cobra, Castro, bate, rancagüino.